peces de mar, con cierto mar hay de serpientes, sueño yo. Arcas transparentes y en sus barrigas llevan lo que puedan arrebatarle al amor. La mato y aparece un amigo. No quepo en su boca, me trata de tragar, pero se atora con un trébol de mi cielo. Creo que está loca, le doy de masticar una paloma y la enveneno de mi piel. Pero se destruye cuando llego a su estómago y planta.